Hermano René Pérez, exalcalde del gobierno autónomo municipal de Achocalla, ¿no? Esas veces también era alcaldía municipal de Achocalla, ¿no? Sí. Don René, ¿qué opinión le merece? Hoy se hace la posesión, ¿no?, del nuevo alcalde. Prácticamente, ¿qué recomendaciones podemos hacer? ¿Cuál es su expectativa, don René? Bueno, como la experiencia mismo, quisiera que nuevas autoridades hagan gestión. Hagan gestión y proyectos macros. Ya. Eso es lo más importante, que las autoridades, tanto en equipo como concejales y como alcalde, tendrían que trabajar. Ahora, ya, también como población, tendrían que de alguna manera también apoyar, y para que en esta gestión no se pierda, porque se han perdido otros 5 años más. Yo pensé que de alguna manera se podría hacer grandes proyectos. Por ejemplo, en esa gestión se había ejecutado el camino asfaltado. Por lo menos esos caminos de gran impacto, por lo menos debería de hacerse, pero no ha sido así. Pero lo que la recomendación, que las autoridades se organicen inmediatamente y que hagan gestión. Eso sería una primera parte. ¿Por qué usted considera que estos últimos 5 años ha sido un retraso? Porque no ha habido gestión, a mi manera de ver, no ha habido gestión. Por ejemplo, debería de hacerse grandes proyectos, porque el alcalde del MAS, que es ahora como exalcalde, Telmo Mamani, ha sido elegido por el color del MAS. La gobernación es del MAS. El presidente es del MAS. Entonces, aquí, a mi manera de ver, ha faltado gestión. Y debería de gran logro, o sea, conseguir o buscar proyectos macros, tanto del gobierno departamental y tanto del gobierno municipio, o sea, gobierno nacional. Por ejemplo, los proyectos Evocumple. Creo que casi al final, tal vez algunos proyectos, por ejemplo, ha sido pionero en esta gestión la comunidad Tuni, por ejemplo, como organizaciones sociales se han movilizado y han conseguido un proyecto, una infraestructura para colegio tecnológico, pero después recién, a última hora, un poco se ha podido gestionar. Don René, ahora con esta nueva gestión municipal seguramente hay muchos desafíos, ¿no? Igual también tiene que generar gestión, don René. Sí, tiene que generar gestión. O sea que el alcalde, en otras palabras, tiene que trabajar los 24 horas. Es decir, vamos a poder de alguna manera recuperar, y que prácticamente, como es ahora también del MAS, ojalá, yo digo, ojalá, como está, digamos, hay algunas autoridades nacionales cuando en cierre de campaña han llegado y se han comprometido, pero esas promesas habría que exigir, ¿no?, que en esta gestión por lo menos las autoridades nacionales, departamentales, nos ayuden a ejecutar grandes proyectos macros. ¿En qué rubros considera don René que se debería apuntar más, ¿no? Los servicios básicos aquí en la cuenca, y no solamente en la cuenca, sino el sector, el crecimiento urbano es grande, digamos, en el municipio de Achocalla, también falta en ese servicio básico. Eso es una de las metas que tendrían que programarse, lograr los servicios básicos. Y también en la parte productiva, por ejemplo, en el altiplano, y aquí mismo hay algunos productores, todavía vivimos de la producción. Entonces tiene que haber ese apoyo en gran manera para que la población pueda sobrevivir y pueda generar recursos también para toda la familia que tienen que sostener. Y don René, para concluir también, ¿no?, usted ha sido también sujeto de algunos procesos por parte del alcalde saliente, Telmo Félix Mamani Alba. ¿Y cómo están terminando estos procesos? Bueno, yo estoy casi 8 años con ese proceso. Me han hecho una demanda de los 23 contratos. Cuando yo he llegado como alcalde, yo firmé en un día 23 contratos, porque los proyectos y el año gestión también estaba terminando. Un 4 de octubre yo llegué como alcalde, porque no me dejaron entrar, pero entramos, llegamos, y solamente me faltaban 2 meses. Y por ayudar, por escuchar a la población, porque la población necesitaba proyectos. Entonces ejecuté esos proyectos, pero también me han... O sea, eso ha sido el delito de firmar en un día 23 contratos. Me han acusado de obras fantasmas, sobreprecios, por incumplimiento de deberes. Otro problema más grande ha sido el Añahuani Parada 26. En el contrato, la autoridad máxima que se ha nominado, por ejemplo, hay una autoridad, se llama Autoridad de Proceso de Adjudicación. Esta autoridad ha adjudicado con el nombre Añahuani Parada 26, pero posteriormente los comunarios, las autoridades piden esa modificación y no se ha podido modificar de acuerdo a las normas. Debería de hacer un cambio de proyecto o un cambio de rubro en otro lugar. Eso ha sido el gran delito. Y los informes técnicos también han seguido saliendo informe que Añahuani Parada 26 está ejecutado. Pero sin embargo, esa obra a la paralela se estaba ejecutando en vez de Añahuani Parada 26. Eso ha sido. Entonces, como autoridad, he demostrado hace un mes atrás, yo a las autoridades, como autoridad, ex autoridad, he pedido a las autoridades judiciales, al tribuno donde me están juzgando, que ellos vayan a ver obra por obra. Y como autoridades judiciales han ido obra por los 22 contratos y que no hay ningún obra fantasma, que no hay ningún, podemos decir, de que obras que no están concluidas. Algunos también han cumplido, algunos empresas que han incumplido, pero también como autoridad en su momento yo he empezado un proceso, pero el actual alcalde no ha continuado ese proceso. Ese es un incumplimiento de deberes, porque mi gestión terminó, pero debería de continuar esos procesos. Y esas demandas contra esas empresas han sido rechazadas, o sea, no han dado su efectividad por incumplimiento de deber, por no apersonarse el señor Telmo Mamani. Esos han prescrito, digamos, en otras palabras, pero creo que estas autoridades también tienen que demostrar. Y así estamos llevando. Otro proceso que me han empezado es por una auditoría que son de 5 millones. 5 millones que es, supuestamente que no habría descargos, ¿no? Porque yo he sido allanado por el exalcalde también, Carlos Toses. A mí no me han dejado sacar documentaciones y las documentaciones están aquí, pero cuando él ha asumido como autoridad, debería de, ¿en qué condición has recibido, digamos, las documentaciones? Parece que actualmente yo como exautoridad estoy pidiendo también al ex, ahora que va a ser exalcalde, que él justifique, o sea, ¿en qué condiciones has recibido? Parece que no ha habido inventariaciones, solamente le entregó indicando de que esos documentos están en la auditoría, pero jamás ha habido, digamos, una transición transparente. Entonces ahora me acusan de que debo descargarme, pero estoy pidiendo a las autoridades judiciales para que ellos me den una oportunidad, que requieran a las empresas, a los proyectos que he girado cheque, que la misma autoridad requiera para que ellos, las empresas se puedan descargar. O sea, que si yo he girado un cheque, para que ellos mismos digan, ¿en qué condiciones? ¿Para qué proyecto he girado? Ahora autoridades o las empresas que han recibido esos cheques tienen que ir a descargarse a la fiscalía, a las autoridades competentes. Y así estamos demostrando. Yo creo que el único alcalde que estoy por aquí caminando, pero yo a veces me pregunto, ¿dónde están los demás? ¿Cómo están? ¿Dónde están? Tanto han defendido a las autoridades, pero yo no lo veo. Y yo siempre estoy como oriundo de Achocalla, como comunario de Tuni. Tengo que dar cara y estoy dando cara ante las autoridades judiciales. Jamás he intentado de obstaculizar, jamás he tratado de escapar, sino quiero que este se esclarezca y de una vez por todas el pueblo sepa quiénes han mentido en esto. Muy bien, hermano René, ¿algo más que deseas agregar tal vez? No, solamente felicitar a nuestras autoridades y al pueblo de Achocalla también, ojalá en esta gestión nos vaya bien. Y como ex autoridades o como ex dirigentes tenemos que un poco apoyar y también un poco orientar para que el pueblo de Achocalla salga adelante, porque estamos a un paso de la ciudad pero seguimos retrasado, pero ojalá Dios mediante podamos ir adelante en esta gestión, que nos vaya bien. Muy bien, hermano alcalde.